Adolfo Saldívar es un senador, pero también hay mucha gente que lo ha acompañado, y yo creo que la mayoría de la gente nos va a acompañar en la elección. La definición va a ser entre mi candidatura y la candidatura de Piñera, y yo estoy seguro que la gran mayoría de los votos progresistas va a estar sumado en esta candidatura.